Y seguimos en Regional Agropecuario. Hace unos días recordábamos la visita al país de los príncipes imperiales Fumihito, segundo hijo del emperador Akihito y Kiko, que pidieron, estos son de Japón, por supuesto, y pidieron conocer un establecimiento Aberdeen Angus, por lo cual fueron agasajados por la asociación de Angus y lo hicieron en el establecimiento La Pastoriza, de Ricardo y Patricia Orazi, cabaña que está en San Miguel del Monte. Para hablar un poquito de esta importante visita que ha tenido La Pastoriza, nos comunicamos telefónicamente con el titular de la cabaña, Ricardo Orazi. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Sí, estaba escuchando recién el promedio de del novillo. Lo único que sube y después baja en este país es la carne. Sí, bueno, pero ahora ya está bastante complicado el tema, ¿no?, de la carne, sobre todo en el mercado de Hacienda de Liniers. Hay algunas intervenciones de parte del gobierno pidiendo que baje, que no se pague tanto como se ha pagado estas últimas semanas. No sé en qué va a terminar todo esto. Hay algunos reclamos del sector gremial también, de los frigoríficos, en fin. Está bastante complicado el tema, ¿no? Bueno, esperemos que se adecue la ganadería y la carne a los avatares económicos, que son producto del mismo gobierno. Sí, sí, seguramente. Del gobierno, así que la culpa de la gente, sino la culpa del mismo, el que origina el caos económico, lo originó el gobierno y lo va a seguir manteniendo, y después le echará, como siempre, echará la culpa a los demás. Pero digamos, la manzana podrida viene de una devaluación y de una falta de moneda, así que claro, eso no es culpa de nadie. Claro. Pero bueno, pasamos al otro tema, que es el que... Bien. Bueno, contame un poquito, Ricardo, qué honor para ustedes, ¿no?, recibir a estos visitantes. Sí, realmente fue que la Asociación Argentina de Angus nos haya pedido a nosotros que lo recibamos. Fue realmente un honor, y bueno, un compromiso desde algunos puntos de vista, uh-huh, de trabajo, ¿no? Sobre todo en la época que vos sabés que en Argentina es un mes difícil, porque la mayoría de los empleados de las empresas y de los mismos administradores están de vacaciones, pero hubo una gran colaboración de la gente para organizar todo, para que el príncipe, ya sea el lugar, cumpla todas las condiciones de seguridad y toda la, claro, visita de los príncipes sea cordial y se llene a gusto, y sobre todo para poder, en definitiva, cumplir el objetivo que era dar un buen asado de carne Angus certificada, ¿no? Claro, claro, seguramente. Ricardo, ¿cuál fue el objetivo, digamos, de los príncipes de visitar la Argentina y cabañas Angus argentino? Mira, yo creo que por lo que yo pude ver, los príncipes no cumplen funciones políticas. Uh-huh. Es una dinastía muy, muy... De esto te cuento, no es que lo sabía, me estoy interiorizando, ¿no?, a partir de la noticia de la visita. Es una dinastía muy antigua, tiene más de 2.000 años, sí, sí, de 2.600 años. Son muy venerados por los mismos japoneses, incluso tienen costumbres muy antiguas de protocolos y reverencias, etcétera. Con lo cual, no tanto con nosotros, los occidentales, ellos se adecúan. Los príncipes cumplen la función más bien de orden humanitaria y social con sus comunidades. Ellos vinieron en el marco del festejo de los 50 años del acuerdo migratorio entre Argentina y Japón, sí, donde acá hay 40.000 japoneses que integran la colonia japonesa en Argentina. Sí, muy grande la colonia. Grande, sí. Ellos estuvieron, bueno, de hecho... Se hizo una reunión para festejar el acuerdo migratorio en la casa de la embajada. El príncipe también estuvo con la gran comunidad de fruticultores de los floricultores de Argentina, de Escobar, donde son famosos por la calidad y cantidad de flores, uh-huh, la colonia japonesa. Y en sus inquietudes personales quiso ir a de La Plata, porque él es muy, estudió biología y zoología. Ajá. Y quería tener una experiencia en un campo argentino, y bueno, vía la Fundación Okito, le pidió a la Asociación Argentina de Angus. Sí. Así que lo recibimos en La Pastoriza, tratando de recibirlo como somos la gente de campo, con lo cual es muy cómodo. salieron tanto el príncipe como la princesa, salieron mucho el protocolo, estaban muy distendidos, le dimos un buen asado. Con cortes de ojo de bife chorizo, picaña y de cuadril, hecho por Borsalino, el chucho humeco de Borsalino, que en general trabaja con casi toda la gente. Casi todas las cabañas y eventos. Se lucieron, la verdad que hicieron un trabajo muy bien hecho. Y con respecto a la carne, yo creo que le interesó muchísimo. Vos sabés que Japón integra el circuito tóxico del mundo, así que si algún día se abre a la Argentina, yo supongo que tenemos un camino concreto para poder venderle no solo la carne Angus certificada, sino toda la carne. Yo creo que se van todos los japoneses, se van con el embajador, asesores de comercio exterior de la embajada, también asesores de comercio exterior de la Casa Imperial, todos se van con la mejor imagen de la carne. O sea que no estaban nada más que ellos dos, había acompañamiento grande. Primero, te cuento el sistema de mucha custodia de la embajada de Japón, la custodia que viene directamente con la corte y, y la policía federal y algún móvil de la provincia. Todo el tema de seguridad, que es bastante, bastante intenso. Y aparte venían la gente de prensa de Japón, de la embajada, de la corte imperial, los asesores de comercio exterior. Sí, habrán venido una comitiva de unas 10 personas, más o menos. ¿Cuántas? Uno de la Fundación Okita, vino el doctor Anchurrón, que es el nexo con la Fundación Okita, con el gobierno de Japón. Sí. Y aparte, bueno, salimos al campo, en un escenario donde había barro, donde disfrutaron ellos por primera vez las camionetas con doble tracción, como le decíamos nosotros las necesitamos, ustedes no tienen oportunidad de verlas. Realmente fue muy entretenido, porque estaban todos los japoneses felices, viendo cómo funcionaba la doble tracción, porque salimos a mirar rodeos al campo, lo cual les interesó mucho. Aparte, también la parte le interesa mucho la flora, la fauna autóctona de acá. Estuvimos viendo búhos, horneros, cardos. Escenario muy ameno, y estaban muy distendidos, y creo que la imagen que se llevan del campo argentino y de sobre todo de la carne argentina es óptima. Claro, ellos que llevan para Japón, algún día se acordarán de que los asados que se comen acá son casi inigualables en el mundo, ¿no? Claro, ellos están acostumbrados a comer carne un poco más grasosa, ¿no? Animales muy pesados, cargados de grasa. Cuando han comido esto y con la terneza que tiene la carne argentina, sin duda alguna se deben de haber sentido maravillados. Sí, la carne, te cuento que hasta una anécdota, a la princesa Kiko le pareció muy, porque en un momento, pidiendo permiso, Borsalino le hacía cortaba la carne en una tabla y se la daba, entonces le llamó la atención la tabla, cómo cortamos la carne sobre la madera. Se la regaló después, fuera del protocolo totalmente. Claro. Y creo que sí, se llevan una carne de sabor, una carne con el veteado intramuscular justo. Claro. Donde ellos están acostumbrados, ellos tienen mucha... O sea, la carne que se provee de Australia, básicamente, claro, unos 700 kilos o 800 kilos, están sí, muy cargados, bastante pasados en grasa. Aparte tienen otra modalidad de comer la carne, ¿no? Sino la comen en lonjas finitas o adentro de los guisos. Claro, sí, sí. Comerse un bife es carísimo, ¿no? Sí, claro, muy caro. Claro. Yo creo que es un nicho que algún día ojalá que lo podamos aprovechar, porque va a permitir las cortes de calidad tener un precio realmente muy interesante para los ganaderos y para los frigoríficos. Claro. La industria de la carne en un escenario, por supuesto, con condiciones donde el gobierno apoye el comercio internacional de la carne argentina, ¿no? Claro. Que no ponga trabas. O sea que no han venido, digamos, en carácter de hacer ninguna relación comercial ni nada, simplemente vinieron de visita a ver cómo era esto, ¿no? Claro. Lo que pasa es que los príncipes y la no se encargan de eso. La Casa Imperial, teóricamente, ellos repiten que todos los funcionarios de la embajada dicen que no se ocupan, la Casa Imperial no se ocupa de política ni de economía, claro, pero indudablemente salen a mirar para después dar su opinión y su influencia, ¿no? Seguro. Yo supongo que los príncipes llevarán la inquietud para que el pueblo japonés pueda comer estos cortes. Claro, lo comemos claro, nosotros, sí. Y lo comieron ellos y lo comen los argentinos, para que un día estos cortes lleguen allá y no lleguen a un precio razonable y no a los $100 que le cuesta un bife en este momento. Claro. Todo el sistema ese del guayco que tiene, todo eso, o sea, realmente es carísimo todo. Sí, allá sí, es sí. Muy cara la carne. Una manera de llegar un poco más barata que el resto del mundo es la carne argentina. Todo claro. Es cuestión de esperar un poco que el estatus sanitario se cambie, ¿no? Que yo creo que no irá a pasar mucho tiempo. Supongo que pasará cuando tome la primera medida Estados Unidos para comprar carne argentina, como pasó en el año 98, ¿no? Claro. Ricardo, más allá de esta visita importante, ¿cómo está la pastoriza hoy por hoy? ¿Cómo estás llevando adelante la cabaña? Como todos los años, Hugo, estamos arrancando el año, o sea, arrancando es la planificación claro. Comercial, la planificación productiva ya arranca, es permanente, los ciclos biológicos no se cortan nunca. Sí, seguro. Así que estamos con mucho trabajo por delante, tenemos el remate en julio, uh-huh. Y bueno, vamos a tratar de como todos los años, de brindarle la mejor hacienda que podamos brindarle a la gente. Siempre hay que estar, no, más allá de las coyunturas económicas que claro, tantos claro. Años han pasado en este país, que no se sabe lo que va a pasar, pero bueno, la hacienda tiene que estar para la gente. Los ganaderos siempre están. Los ganaderos siempre están. Y sí, siempre tenés que estar en las buenas y en las malas, yo sí, siempre seguro. Digo lo mismo. Así que preparando también el circuito de exposiciones, donde hay una genética interesante para poder salir a mostrarla y a ofrecerla. Supongo que bueno, te vamos a tener en Olavarría en la exposición de Angus de primavera. Sí. Ajá, pues, bueno. ¿Cómo no? Soy el coordinador de exposiciones de la asociación, así que me pareció una noticia muy alegre, digamos, una linda noticia. Sé que la gente de Olavarría tiene un empuje desde hace muchísimos años, tiene mucho empuje y con ganas de acompañar los buenos proyectos, así que creo que el marco va a ser muy bueno. Bueno. Que acompañen bien la cantidad y la calidad de los animales, en eso estamos trabajando. Bueno, Ricardo, para nosotros va a ser un gusto grande tenerte acá. Sabés cómo te apreciamos desde hace mucho tiempo, que tenemos una relación con ustedes, sabemos del trabajo que hacen y por supuesto que nos pone muy contentos que Angus venga a Olavarría y por supuesto tu persona que ya has estado en varias oportunidades. Ricardo, quiero agradecerte este contacto, se nos va el tiempo volando, te mando un gran abrazo. Éxitos para los remates, para las exposiciones, como siempre. Y bueno, nos seguiremos viendo en cualquier momento. Te mando un abrazo, Hugo, y abrazo a todas las productoras de Olavarría, a todos los ganaderos, y que esperemos que nos podamos juntar pronto y hagamos una linda exposición en la primavera, que nos juntemos toda la gente de campo y sobre todo los ganaderos. Sí. Te mando un gran abrazo y espero que los acompañe el tiempo y los acompañe un lindo otoño para todos. Gracias, Ricardo. Abrazos para vos y la familia. Chao. Ricardo Orazi, titular de Cabaña La Pastoriza y además director de la Asociación de Angus, dándonos un panorama de lo que ocurrió con la visita de los príncipes japoneses, Akihito y Kiko, que estuvieron hace poquitos días, la otra semana, visitando La Pastoriza junto con, como decía Ricardo, con gente de la Asociación de Angus. Bueno, aquellos que nos siguen en nuestra página de internet van a poder apreciar fotos y esta nota que hemos realizado con Ricardo para compartirla con todos. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.